las bandas, las canciones, sus historias. Invasión Rock. Jueves, 8 p.m. Centroamérica, 11 p.m. Argentina, por Uno Rock Radio. Invasión Rock. Apaga la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Estás conectado a Mundo Rock Radio, compartiendo 24 horas al día, 365 días al año, la música que mereces. Los mejores programas de rock, blues, metal, jazz, progresivo, conciertos, disco, nacional, complacencias y más. Conéctate a través de mundorockcr.com. Búscanos en Tuning Radio como Mundo Rock Costa Rica o descarga la aplicación oficial para dispositivos Android en Google Play Store. Mundo Rock Radio. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especial para todos. Gracias por estar compartiendo la señal de Invasión Rock. Una semana más. Hoy, semana que arrancamos del 20 de noviembre. Saludos especiales a usted, por allá a usted y por ahí cuya. A usted también. Un placer estar con usted. Rodrigo Colindres se acompaña desde PZ Costa Rica. Saludos a nuestras estaciones consentidas. Mundo Rock Radio allá en Costa Rica, en San José. Saludos a Heavy Metal Radio en Argentina, en Buenos Aires. Un abrazo para todos ustedes. Lo decíamos la semana pasada, ya está con nosotros oficialmente, aunque la semana pasada empezaron a transmitir nuestros hermanos de Demontre Radio, que por cierto, con Demontre Radio y con Oscar Dabuz y Sabrina tenemos largo recorrido desde que hacíamos el programa en FM, El Cuarto del Metal, allá por el 2007, 2006, por ahí. O sea que ya tenemos años de compartir con ellos. Así que un abrazo hasta General Roca, en Argentina, a todos los cabrones de Demontre Radio, que también son parte de esta señal de Invasión Rock. Y saludos especiales también a usted que está con nosotros a través de nuestra estación, nuestro canal de música Rock Nation, que estamos 24 horas transmitiendo para usted desde mi búnker en Pérez Celedón, Costa Rica. Así que para la majada de Rock Nation también un saludo especial. De momento, cuatro estaciones, una señal, semana a semana con Invasión Rock. ¿Qué tenemos hoy? Como siempre en Invasión Rock, recuerde que somos Deep Cuts, esas canciones que no son tan frecuentes del mundo del rock y el heavy metal y el metal. Escucharlas aquí, si las va a escuchar, clásicos, no tan clásicos, nuevos, lanzamientos, etc. Y por supuesto, lo nuevo en el mundo del metal lo tenemos semana a semana en Invasión Rock. Y para muestra un botón, ¿qué vamos a tener hoy de música nueva? Mira, si viene lo nuevo de Alice Cooper, se viene lo nuevo de Cannibal Corpse hoy, lo nuevo de Iron Maiden, lo nuevo de Ministry y muchísimo más es lo que tenemos hoy en Invasión Rock. Así que ajústese los cinturones de seguridad y ponga cara chumpe porque ya vamos a empezar Invasión Rock. Le recuerdo, nos puede encontrar como rollo-master a través de X También busque nuestra página Invasión Rock, dele like directamente, ahí también estamos compartiendo contenidos. Y pues todas las semanas, semana a semana, búsquenos en De Montre Radio, Mundo Rock Radio, Heavy Metal Radio, y también estamos a través de Rock Nation con la señal de Invasión Rock, semana a semana, llevándote lo nuevo del rock y metal y esos deep cuts interesantes, como con lo que vamos a arrancar hoy. ¿Con qué arrancamos hoy? ¿Te parece que pues viajemos con una de mis bandas favoritas allá directamente? Esto se lanza del octavo disco de estudio de La Doncella de Hierro, Iron Maiden, allá por el 90, y el No Prayer for the Dying. Vamos a arrancar con Holy Smoke, seguido y ligadito con Los Escorpiones desde Alemania, con The Same Thrill directamente de Los Escorpiones. Así que con esto arrancamos. Esto de Scorpions es de allá de Love at First Sting. Así que si le parece, y sin más preámbulo, arrancamos la señal y la emisión para esta semana de Rock Nation. Y lo arrancamos con Maiden, Holy Smoke. Póngase cómodo, que se inicia a continuación Si Vienen los Escorpiones. Choose what they wanna hear. Don't Cross Main en vocales de los Escorpiones desde Alemania con The Same Thrill, un deep cut excelente. Arrancamos con Holy Smoke de Iron Maiden y vamos con la música nueva con los californianos de Buckcherry, liderados por Josh Dodd. Aquí está lo nuevo de ellos, una canción navideña que estrenamos esta semana en Invasión Rock. Tell them it's Christmas. Buckcherry en antena. Shout it, baby, one, two. Eso nuevo de Buckcherry, una canción navideña, Tell Them It's Christmas, la estrenamos acá en Invasión Rock a través de todas las estaciones afiliadas a este espacio. Más música nueva, se viene lo nuevo de Blink 182, One More Time. Strangers. From strangers into brothers, from brothers into strangers once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends. Nothing's any different. Right now feels the same. I wonder why. I wish they told us it shouldn't take a sickness or airplanes falling out the sky. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? One more. Más música nueva a través de Invasión Rock. Ahí tenemos el nuevo de Blink-182 y One More Time a través de Invasión Rock. Robert Plant en la antena Talk Cool One. I'm gonna find my esta que es. Of the night, aquí está Kiss, Rock and Roll Hell, Gene Simmons, el demonio, en el bajo le dice a Paul Stanley, ¿sabes qué? Esta me la voy a echar yo y la canta Kiss, Rock and Roll Hell en antena a través de Invasión Rock. Vámonos con otro tip interesante, Rick Springfield, y esto que se viene. Ya se viene música nueva de Alice Cooper, Ministry, Cannibal Corpse y mucho más en Invasión Rock. Understand, as if it ain't hard enough, this life I'm living in. Vamos a hacer la pausa, identifico las estaciones y regresamos con más de la señal de Invasión Rock. Así que no nos cambie, vaya por su chela y venimos con más de Invasión Rock. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Con lo mejor del rock de todos los tiempos. Esta es Mundo Rock Radio. La música que mereces. Y Buxos con este programa, óigalo. Cuando la música se convierte en un sentimiento. The Gypsy Woman told my mother. Te invitamos este y todos los lunes a escuchar el programa Play the Blues. Un espacio donde podrás disfrutar este género musical desde sus orígenes hasta la época actual. Conducido por Álvaro Vega. Todos los lunes a partir de las 8 de la noche hora de Costa Rica, 9 de la noche hora de Colombia y 23 horas en Argentina. Te invita Mundo Rock Radio, la música que mereces. Apaga la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Bueno, seguimos a través de Invasión Rock. Un saludo especial a usted que está con nosotros, donde quiera que se encuentre, a la hora que esté. Gracias ahí por estar conectado con nosotros. Semana a semana compartimos Jitcots y lo nuevo del rock y el metal lo tiene acá semana a semana a través de Invasión Rock. Recuerde, me encuentra en X como rollo-master y también, si nos quiere escribir, azflashbacks@gmail.com. Ahí estamos conectados con usted. Si hay canciones, deep cuts que quiere escuchar, o si hay música nueva o consultas, escríbame a zflashbacks@gmail.com y ahí estamos con usted. Vamos a continuar y como este programa es de música nueva, vamos a escuchar lo nuevo del maestro Alice Cooper de la producción Road. Esto está calientito, se llama Don't Dead Dance. Es lo que vamos a escuchar a continuación, seguido y ligadito con lo nuevo de Ministry y Just Stop Oil. Eso es lo que se viene a continuación, un doblete de música nueva a través de Invasión Rock, el maestro Alice Cooper, y también se viene Ministry por ahí nos falta lo nuevo de Cannibal Corpse, lo nuevo de Iron Maiden y también, ojo, lo nuevo de Therion. Eso es lo que se viene a continuación hoy a través de Invasión Rock. Así que, sin más laraca, sin más paja, aquí está lo nuevo de Alice Cooper en Invasión Rock. Dead Don't Dance. Suena en la antena a esta hora. Alice Cooper. En camino, Ministry. The dead don't dance. The dead don't dance. They just stumble around like zombies in a trance. But the dead don't dance. If I wasn't in a band, would need to do away with me. They put me in the ground with profound animosity. I sing to the worms, but they turn their back. My beats would be under attack. 'Cause the dead don't dance. The dead don't. Zombies in a trance, 'cause the dead don't. I try to organize a graveyard hop, oh yeah. I misprioritize and it'd be a flop, oh no. So I would be demoralized, but I wouldn't stop. And I'd probably be immortalized. Some other plot, oh. Está lo nuevo de Alice Cooper, Dead Don't Dance, con Kane Roberts. Así que esto es lo nuevo del maestro Alice Cooper, acá en Invasión Rock. Y esto que viene es lo nuevo de Ministry, y esto que suena, Just Stop Oil, Ministry. Driver. for my future. Tenemos al desaparecido Michael Hutchinson, ex de su Kick del 87 y canción que le da título al disco Kick a través de Invasión Rock, The Dead Daisies en la antena. I come to my senses. Bustle and Blow de Dead Daisies, que por cierto terminaron anoche su gira europeo, en Noruega. Por cierto, esta semana han anunciado que descansan por la Semana de Acción de Gracias, pero en diciembre arrancan con el tour por todos los Estados Unidos, los Dead Daisies, y los tenemos acá en Invasión Rock a través de Monter Radio, Heavy Metal Radio, Mundo Rock Radio y Rock Nation. Se viene lo nuevo de Cannibal Corpse, de esto es nada más y nada menos que Bud Blind del Chaos Horrific. Esto es lo nuevo de Cannibal Corpse. Lo nuevo de Cannibal Corpse, esto que es Blood Blind. Y se viene, ya casi para estar, nos faltan dos rolas, lo nuevo de Therion. Y esto que suena, esto es lo nuevo de Therion en la antena. Yeah. disco nuevo de los maestros sinfónicos de Ethereum, Ayahuasca se llama eso, y lo compartimos a través de Invasión Rock. Llegamos al final, pero la última es no la menos importante de todas, así que nos quedamos con el nuevo sencillo de Iron Maiden y esto que se llama The Writing on the Wall, lo nuevo de Iron Maiden a través de Invasión Rock. Lo disfrutamos a esta hora ya para cerrar nuestra edición de esta semana. La disfrutamos y vengo para despedirme de todos ustedes. Aquí está lo nuevo de Iron Maiden, The Writing on the Wall. We'll be right back. Bueno, ahí está Maiden, The Writing on the Wall. Placer inmenso haberlo acompañado esta semana. Próxima semana venimos con más de lo nuevo del rock y metal y, por supuesto, Deep Cuts a través de Invasión Rock. Recuerda que estamos semana a semana compartiendo con vos a través de Invasión Rock, Rock Nation, De Montre Radio, Mundo Rock Radio y Heavy Metal Radio. Un placer haberte acompañado. Soy Rodrigo Colindres. Próxima semana regreso con más. Y recordá, me encontrás en X como rollo-master. También me puedes escribir a zflashbacks@gmail.com y estamos en plena comunicación. Pásala bien y feliz tarde, noche o mañana para todos ustedes. Próxima semana, más de lo nuevo del rock y los Deep Cuts a través de Invasión Rock. Bye. Con lo mejor del rock de todos los tiempos. Esta es Mundo Rock Radio. La música que mereces. Apaga la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música.